ingeniero, vino en diciembre el ingeniero Epifanio Martínez a la primera reunión, y entonces él ya había estado tratando de organizar otra vez las reuniones que teníamos, y quería hablar con el director. Antes nos atendía una licenciada muy Piñeiro. Rosalinda se llamaba. Rosalinda. Sí. Y bien la hermosa que estaba. Sí. Pero ya después se le quitó lo lindo. No, creo que sí. Sí, era la... Y entonces vino otro señor que me dio como 2 metros y y luego, oye, pues que así, me volteó y nos vio. Sí, eso es incluso cuando.